confirmada la fecha del Festival Aéreo 2022 que organiza Aeroclub Durazno. Realizaron un planteamiento para reponer la fiesta del pastel frito en Aguas Buenas, departamento de Durazno. Últimas horas para apreciar la exposición de pinturas del taller de Blanquillo. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Un saludo especial para todos, buen viernes. Compartimos un nuevo podcast a través del portal de noticias. Si bien la idea es estar 24/7 con este formato, en algunas oportunidades aparecemos con algún video podcast, como el publicado ayer sobre el desfile del 12 de octubre, que por cierto fue muy mirado. Los días sábado 5 y domingo 6 de noviembre se desarrollará un nuevo evento aéreo. El mismo tendrá lugar, como siempre, en el aeropuerto de Santa Bernardina, ruta 5, kilómetro 186-500. Según pudo saber Durazno Digital, la oferta abarca paracaidismo, drones, plaza de comidas, espectáculos artísticos y vuelos de bautismo. En esta oportunidad se beneficiará la escuela número 96 Las Higueritas. La actividad, organizada por Aeroclub Durazno, cuenta con el apoyo de la FAU, DINASIA, FUDA e IDD. 24/7. Hoy me voy a referir a una inquietud que me plantearon vecinos de Aguas Buenas. La fiesta del pastel frito. Fiesta del pastel frito en Aguas Buenas, un evento que se llevó a cabo en tres oportunidades y entró en pausa como consecuencia de la pandemia de COVID, podría volver a realizarse si prospera una iniciativa presentada en la Junta Departamental. Concretamente, la edil Virginia Viñoli se refirió a la festividad que se cumplía con éxito en el paraje Aguas Buenas. Se vendieron aproximadamente unos 3.000 pasteles, concurrieron más de 1.000 personas, que para la zona fue todo un acontecimiento. La nacionalista solicitó que se eleve a la comuna local un pedido de apoyo, el necesario para contratar artistas de primer nivel y así reflotar la misma. Esa propuesta que tantos buenos momentos le regaló a los asistentes. Se realizaron durante el día carreras hípicas y en la noche un escenario con diferentes artistas y la presencia del charrúa de oro Anita Valiente. El tema quedó planteado. 24/7. En el marco de la celebración del 12 de octubre y 201 años de la fundación de la ciudad de Durazno, quedó habilitada este miércoles en Sala La Valleja la muestra de trabajos del taller de pintura al óleo de la localidad de Blanquillo. La misma se podrá visitar en el horario de 14 a 18 horas durante 3 días. Así que está cayendo lentamente el telón de esta interesantísima actividad. Las expositoras, integrantes muchas de ellas del grupo de adultos mayores Amanecer, expresaron su beneplácito con la oportunidad brindada para la muestra de su trabajo. Es todo por hoy, estamos 24/7 conectados a través del portal de noticias duraznodigital.uy. Gracias por estar por acá. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales duraznodigital.uy.